mataste de hambre y sed al viejo animal que montaste. Prendiste en tus ojos la fogata para guiarme a un crimen y esconder el cuerpo dentro de un piano. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián. Tengo tu nombre como un artefacto explosivo. Apenas pude escapar y fumé de tu pipa de vidrio. Subí los escalones para bajar muy deprisa. Desorbitado tropecé con la cabeza de tu padre.